Ahí escuchábamos lo que fue Furia Andina en el ciclo Capilla Suena, lujo que tuvimos acá la posibilidad de disfrutar en el espacio Viara, ¿va? Bueno, seguimos con Agenda Común, en este caso ya para ingresar a la segunda entrevista del día de la fecha. Vamos a cambiar un poco de eje, nos vamos al eje deportivo y en este caso estamos comunicados con Lucas Gastón Garay, que es profesor de tenis recibido en el profesorado sudamericano de tenis, también es profe de pádel y es deportista también de competencia. Así que entre todos esos ítems nos vamos a ir metiendo y vamos a ir charlando con Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? Hola chicos, buen día. Hola Cristian, hola Renata, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Muy serio Gastón ahora, por la entrevista telefónica, muy serio. Yo lo conozco en persona y no es tan serio. Sí, puede ser, ¿no? Gastoncito, dentro de todas las cosas que acabamos de nombrar, en principio queríamos saber ¿qué edad tenés? Sos muy joven, pero estás desempeñando varias acciones dentro de lo que es la comunidad en ámbitos deportivos, ¿no? Sí, bueno, sí, tengo 23 años y, bueno, como dijiste muy bien vos, el año pasado me recibí de profe de tenis, uh-huh. Lo cual ya empecé a ejercer acá en el club de tenis de Capilla del Monte. Sí. Y también trabajo en el club Inesport en Capilla del Monte, uh-huh. Como recepcionista y profesor. Bien. Así que todo vinculado al ambiente de deporte, ¿no? Estás vinculado al ambiente del deporte y vamos a comenzar por, dentro de todo esto que acabamos de nombrar, por la parte de la docencia deportiva. Sabemos todos los que somos deportistas desde niños que los ámbitos deportivos son un núcleo muy importante para la integración social. ¿Cómo te sentís desde tu rol de docente, por ejemplo, dando clases, como algunos conocemos, a niños, niñas? ¿Cómo ves el rol del deporte en ese sentido? No, la verdad que, bueno, personalmente me gusta mucho ese rol, trabajar con los más chicos. Creo que estoy capacitado y siento que puedo brindar mucho apoyo por ese lado, ¿no? Y la verdad que con lo que viene haciendo me siento muy cómodo, tanto como el profe de tenis para más chicos y una escuelita de pádel que tenemos con Ezequiel Vergara, que es otro profe, venimos haciendo un trabajo muy bueno. Buenísimo. Y te quería consultar, ¿cómo ves, por ejemplo, a los niños que hacen sus primeras aproximaciones al deporte? ¿Cómo los ves en términos de lo que puede ser más lúdico, lo que puede ser más para ellos divertido? Y también, ¿cómo se relacionan a partir del deporte con otros niños? Yo creo que en Capilla del Monte, por lo menos, siempre hubo como, a ver cómo explicarlo, una tradición de siempre mandar a los chicos a hacer deporte de muy chico, ¿viste? Uh-huh. Creo que se adaptan demasiado bien por los alumnos que tengo yo, tanto en tenis como en pádel. Sí. Supieron manejar muy bien y nada, entendernos a nosotros los profes y nosotros adaptarnos a ellos. Y cuando vos eras chico acá, porque tenías recién 23 años, ¿cómo lo viviste desde el otro lado del mostrador, desde ser un niño que iba a aprender en un primer momento tenis, después pádel? ¿Cómo lo viviste ese proceso? Con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Siempre con muchas ganas de querer jugar, más que todo, divertirme. Bien. ¿Y a nivel social fuiste haciendo amigos a través del deporte, por ejemplo? Sí, mis mejores amigos son los conocí jugando al tenis, por ejemplo. Uh-huh. Y hasta el día de hoy los sigo conservando. Y eso quiere decir que el deporte me dio bastantes cosas. Claro. ¿Y cómo ves en un pueblo de estas características que tenemos aquí, que bueno, tenemos por suerte la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y de ciertas cuestiones que tienen que ver con una vida por ahí un poquito más sana, cómo es el influjo del deporte para contener a los niños, a las niñas, no solamente en esa primera etapa, sino también cuando son adolescentes? Yo creo que, que es muy importante tener una contención para los chicos desde muy chicos, uh-huh. y tanto como en cualquier deporte. Sí. Pero se necesita gente capacitada y con muchas ganas. Mm. Bien. Y después hay otro tema ahí que se desprende. Los niños van evolucionando, siguen practicando la disciplina y empiezan por ahí algunos, los que quieren, empiezan a competir. ¿Cómo ves esa transición desde algo que puede ser igual, puede continuar siendo lúdico, pero se empieza a tomar por ahí con un poquitito más de seriedad? Exacto. Sí, yo creo personalmente que falta mucho esa parte. Uh-huh. Falta mucho más contención la parte de transición entre de los más chicos a cuando ya te lo quieren tomar un poco en serio, sería. Sí. Creo que ahí falta gente que apoye de ese lado. Uh-huh. O mismo la Secretaría de Deporte o Deporte en Capilla en general, ¿viste? Creo que hace falta más contención de ese lado. Porque hay muchos chicos que comienzan y luego se pierden, ¿viste? No, se pierde lo que se ha hecho desde chico. Y lo que quiere decir falta que... contención. Claro, para mí, de ese lado, de la transición de más chico a una edad que ya se lo puede tomar un poco más en el deporte. ¿Querés, o estás dando a entender que por ahí no hay una planificación desde los estados quizás tan integral o un seguimiento tan importante, ¿no? Sí, creo que no hay un seguimiento importante desde ese punto de vista. Y viste que este pueblo es muy particular, tiene a veces algunas gratas sorpresas, porque lo mismo creo que pasa en temas artísticos. Salen igual muy buenos deportistas, ¿coincidís? Sí, coincido. Como te dije, en todos los deportes, fútbol, rugby, karate, lo que quieras poner, siempre salen chicos, siempre. Pero yo creo que podrían salir más. Podrían salir más, sí. ¿En tu caso te sentiste apoyado en su momento? Pasa que, como te dije, yo empecé muy chico y a los 15 años ya dejé. Uh-huh. Entonces retomé, bueno, conocí lo que es el pádel a los 18, 19 años. Sí. Y bueno, me enganché, pero de la etapa que te digo, de 15 a 19, creo que se podría haber hecho algo mejor. ¿Te sentiste que te faltó ese apoyo? Sí. Creo que a muchos le pasa. Uh-huh. Sí. Vamos a meternos un poquito también en otro de los de las cuestiones que mencionabas al principio. También trabajás y gestionás un club deportivo. Entonces te voy a consultar por el rol también social del deporte, pero en los adultos, ¿no? O sea, en la gente que lo toma de modo terapéutico, de modo social, por la salud, por el divertimento. ¿Cómo ves un club deportivo de cualquier disciplina en el pueblo en términos de lo que es la unión social? No, bueno, en este caso, en el club de pádel, la verdad que es increíble el ambiente que se genera en este deporte, es muy familiar y creo que es necesario para todos los que van y lo practican. Es muy importante para ellos y se siente cada vez que hay un torneo, cada vez que van a clase, cada vez que van al club, siempre hay como una energía muy buena y es necesaria. ¿Notás espíritu de grupo? Sí. Sí, siempre. Es más, ahora que no se puede ir al club, todo el día me hablan, y dicen, queremos jugar. Y digo, no sé, yo también quiero jugar, me muero por jugar, pero bueno, sí. Por estas circunstancias es difícil. Todos queremos jugar, la verdad, porque la verdad que dan ganas. Como lo que uno no puede hacer a veces, se generan aún más ganas de hacerlo, pero además de eso, hay mucha gente que había tomado hábitos sanos y cierta disciplina en las prácticas deportivas y que se te corte de un día para el otro, es complicado. Sí, es complicado, la verdad, porque de estar todos los días en el club y ahora hace 2 meses un poco más, se torna complicado. ¿Se mira mucho deporte por la tele? ¿Videos viejos y eso? Sí, se ven muchos videos. Claro, me imaginé porque uno tiene que canalizar, ¿no?, esa necesidad de deporte que en la práctica real se da de modo bastante limitado o directamente no se da, porque depende de la disciplina que uno practique. Si uno por ahí en una de esas se manda a correr por algún lugar, puede ser, pero ya la práctica... Sí, pero en este caso es difícil, salvo que por ahí tengas en tu patio alguna pared y algo y quieras jugar un rato. Me imagino cómo deben estar las paredes de tu casa. Sí, en mi casa sufrieron mucho. ¿No? Golpe de pelotita por todos lados, los vecinos ya ahí con el sonidito ese. Y sí, romper luces, vasos. Bueno, en mi casa no le gusta mucho. ¿No? Sí, me imagino. te quería también consultar por la otra parte, que un poco en la introducción la mencionamos, que es la parte de la competencia, ¿no? Empezaste a competir en el pádel, si bien no hace tantos años que jugás, tuviste una buena base del tenis, después entrenaste bastante bien en esta nueva disciplina y llegaste a competir en el circuito profesional. ¿Cómo viviste ese proceso? No, la verdad muy lindo, lo disfruté desde el primer momento. Bueno, arranqué en el Club Espacio, con vos, Cristian. Sí. La verdad que fuiste un pionero de este deporte en Capilla del Monte y creo que debemos estar agradecidos, y yo más que todo porque me formaste como jugador de pádel. Y bueno, nada, lo disfruté mucho en realidad. No comparado, a ver, en este caso al tenis, las competencias no lo disfrutaba tanto. Sí. Pero cuando empecé a jugar el pádel, torneos, la verdad que me empecé a sentir muy cómodo. Como te digo, el ambiente me ayudó mucho. Generé muchos amigos, mucha amistad, y me ayudaron muchísimo. Y jugar un circuito a JPP, la verdad que no me lo esperaba. Circuito profesional, creo que... nunca esperé llegar ahí, ¿viste? No me lo imaginaba. Es más, todavía no caigo de que jugué un torneo de eso. Sí, jugaste, de hecho te vi. Pero además de eso, te quería consultar, ¿qué expectativas tenés de ahora en adelante, ¿no? Ahora cuando se pueda retomar la actividad, en términos de la competencia, ¿qué es lo que querés que te suceda en ese marco? No, bueno, ahora con este tiempo parado pude pensar un poco más y proyectar a futuro, y la verdad que cuando vuelva todo a la normalidad quiero seguir avanzando, seguir aprendiendo y con ganas de seguir jugando el circuito. Y con ganas de seguir jugando. Me imagino lo que van a hacer las pistas cuando se pueda volver, va a querer jugar todo el mundo, ¿no? Sí, todo el mundo. Como te digo, me hablan todos los días. Decirle a Alejo que abran las canchas, abrir las canchas, Gastón, y es como, yo también quiero ir. Así estamos un poquito todos. Me parece que hasta yo voy a volver a jugar, que hacía bastante que ya no jugaba. Gastoncito, te queremos agradecer un montón por el contacto, por la entrevista. Te mandamos un gran abrazo y te alentamos a que sigas practicando desde todos los ángulos de la disciplina deportiva, sigas metiéndote a full, porque la verdad que tenés condiciones para eso, y además es una actividad que es muy bonita. Todo lo que es el deporte en general es muy bonito, así que te alentamos desde acá. Sí, Cris, muchas gracias, chicos, por el espacio. Y nada, quería mandar un saludo a mi mamá, a mi abuela, a toda mi familia, a la gente del pádel, a la gente del tenis, a mis alumnos, a vos en especial también, y nada, que se extraña mucho el ambiente, la verdad. Muchas gracias, Gastoncito, un abrazo grande. Un abrazo grande. Continuamos disfrutando de la música de Furia Andina. Bueno, toqueteando botoncitos, ahí corté la música, pero ya estaban ellas en el estudio y teníamos muchas ganas de poder hablar. Estamos con representantes del Plurinacional de Mujeres Capilla del Monte. Estamos, a ver, preséntense, por favor, cada una. Paula, del Movimiento Plurinacional de Mujeres. Liliana, del Pluri. Flor. Hola, Liliana, Paula, ¿cómo les va? Liliana, Paula y Flor. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por venir acá. La idea es que podamos recorrer un poquitito la historia del Pluri, cómo se fue conformando, qué tarea realizan. Así que, como quieran desplegar el relato. Bueno, ya llevamos 2 años de organización de este movimiento. Fue antes del 8 de marzo del 2018 que empezamos a juntarnos en las asambleas abiertas para conformar lo que era el primer paro internacional de mujeres. Y en Capilla del Monte fueron unas asambleas multitudinarias de más de 25-30 mujeres que nos reuníamos en lo que era la Plaza Saludable. En ese momento estaba activo el movimiento de Mamás Trabajando, que fue esta feria que resistió durante todo un año y medio, casi dos, ese espacio con mamás trabajadoras, y fue en ese lugar que se empezaron a dar las asambleas y se conformó, todo este movimiento, y uno de los ejes era el apoyo a las mujeres indígenas, ¿no?, que ya empezaban a proponer el trabajo sobre lo plurinacional, sobre que no somos un único territorio de la Argentina, sino que hay un montón de territorios de otras naciones indígenas, 36 naciones, y tomamos ese legado, y fue así que la propuesta fue llamarnos al movimiento de mujeres plurinacional, y ahí desplegamos la primer bandera, que se hizo también en la Casa Taikuma, que fue una de las asambleas, fuimos rotando por distintos lugares donde se convocan mujeres, y así fuimos a esa primera marcha del 8M, que fue con un festival. Fue nuestro primer día donde proclamamos el nombre del movimiento, y desde ahí no hemos parado de hacer actividades y convocatorias. ¿Cómo en estos 2 años, qué experiencias vienen recogiendo? Sabemos que estamos en una localidad en donde en el 2016 se han derogado un montón de decretos que nos ponían de alguna manera a la vanguardia en cuanto a políticas de género, con ciertas posibilidades de acciones concretas. Supuestamente era en pos de una ordenanza mejoradora que nunca apareció. Y ustedes están haciendo trabajo de territorio concreto, ¿no?, de estar con las mujeres que necesitan asistencia, asesoramiento de distintas índoles. ¿Cómo vienen recogiendo esta experiencia de estos 2 años en Capilla del Monte? Bueno, también trabajamos codo a codo con la mesa intersectorial y con las mamás de Asinó, tocando distintos puntos, porque la mesa tiene las denuncias directas de todo el tiempo de mujeres violentadas, y Asinó obviamente ha trabajado con las familias de las niñas vulnerados también, sí, a partir de los abusos. Entonces, es un entramado, no somos solamente, hay un cierto grado de horizontalidad porque eso lo requiere el territorio, ¿no? Claro. Acá no hay compartimentos estancos para dividirnos las tareas, sino que normalmente colaboramos las tres organizaciones para trabajar en conjunto. Quizás las experiencias más fuertes fue trabajar todo el año pasado, y seguimos haciéndolo, con el caso de Flavia Zaganías, condenada a 23 años de prisión el día 27 de noviembre del 2019, y allí justamente estamos trabajando aún, tratando de que le den la domiciliaria a Flavia. ¿Cómo está esa circunstancia? La pandemia, el aislamiento y todo eso, y el proceso judicial, pero en el proceso de la posibilidad de la prisión domiciliaria, ¿en qué instancia está? Las instancias, por lo que sabemos a partir del abogado, se han pedido pericias domiciliarias para ver el entorno en el que supuestamente viviría Flavia con sus hijes. Y bueno, estamos en esa instancia que todavía no se resolvió si Flavia puede estar junto a sus hijes en estos momentos. Entonces, los tiempos de la justicia, sí. Lamentablemente tiempos para las mujeres generalmente, los genocidas están saliendo a domiciliaria sin ningún tipo de cuestionamiento, a pesar de tener perpetuas, o sea que tampoco se puede argumentar de que la condena de Flavia impediría la domiciliaria, como lo que normalmente dicen, porque ¿en qué lugar ponemos a los genocidas que tienen sí, instancias firmes y perpetuas? Y perpetuas. ¿No? Sí. En el caso de Flavia no hay una sentencia firme aún, y bueno, la próximamente será la casación o ya la presentación justamente de a casación para rever la sentencia. Claro, que justamente en esos procesos, yo no conozco mucho de leyes, pero justamente al no estar firme, debería ser más posible, y teniendo niñes pequeños, debería ser más posible la prisión domiciliaria hasta tanto y en cuanto se reviera o quedara firme, ¿no? En otras instancias. Pero bueno, eso, los procesos judiciales y ahora con el aislamiento tienen como cierta excusa sí. de retraso. Sí, ¿no? Pero casualmente esas, esos atrasos de la justicia no se dan con los genocidas. O sea que el Pluri sería como una coordinadora de la mesa intersectorial también, donde participan, digamos, no necesariamente los que están en el movimiento plurinacional participan de la mesa intersectorial o del movimiento, pero de alguna manera es como un movimiento coordinador de esas instancias. Flor, contame tu experiencia al pertenecer al Pluri, qué sentís que te aporta, qué sienten ustedes también que pueden aportar a esas mujeres que acuden, o cómo lo estás viviendo. Bueno, yo vivo en Capilla hace un año y apenas llegué a Capilla conocí a las chicas del Pluri, vine sola a vivir a Capilla del Monte, fueron una gran contención las compañeras. En el transcurso de este año, atravesando la lucha por FLA y por tantas otras vivencias, violencias que se vivían diariamente, la verdad que con las compañeras crezco un montón día a día, aprendo un montón. Y es muy fuerte y a la vez es las ganas de luchar y seguir aprendiendo y luchando en las calles, porque realmente creemos que la lucha se gana en las calles. Somos un partido no partidario, pero es un partido político que sigue día a día luchando por lo que el Estado no nos brinda, por las faltas que tenemos. Y bueno, seguimos en la lucha. Y bueno, también frente a los hechos sucedidos en nuestro pueblo, como el asesinato de Cecilia Basaldúa, también hay una participación, ¿no? Has estado acá contándonos, Liliana, antes de la marcha, acompañando a los papás. Bueno, ¿qué análisis hacen? Estamos en una localidad en donde, bueno, un femicidio que fue impactante por lo pronto por las características, el tiempo de búsqueda. Ya veníamos de una chica que fue buscada intensamente durante 20 días y apareció su cuerpo sin vida. O sea, que ¿qué pueden ver de esto y del acompañamiento que le están haciendo también a la familia de Cecilia? Bueno, evidentemente, primero no quedarnos en que es el primer femicidio. O sea, hay un listado de femicidios que fueron siempre cubiertos con la palabra de crimen pasional. Sí. Bueno, la mató por celos o porque era su expareja y estaba despechado. Esas son las típicas. Quizás en ese entorno justamente hemos pintado un banco en la plaza que esperemos que se repinte desde la municipalidad, ya que creemos que estaba nombrado como de interés municipal, para respetar justamente ese espacio. Y en el caso de los femicidios, no sé, por ahí, en mi caso, asombrarme un poco de que no sea de interés primordial dentro de la comunidad saber por qué Capilla tiene, con su cantidad de habitantes, femicidios que, por lo que nosotros tenemos registrados, son 6. La doctora Patricia, que no sabemos bien el apellido y no queríamos ponerlo, Mirta Jorrach, Sabrina Ochoa, Paula Taormina, Luciana Arenas, Cecilia Basaldúa. Y el caso de Mariela Natalí, que todavía no está cerrado la causa, por lo tanto no vamos a ponerla como femicidio, pero hay grandes sospechas de parte de la familia de la madre que algo se ha ocultado tras la supuesta muerte natural de Mariela. Sí, nos quedan muchos interrogantes, lo mismo, bueno, en cuanto al proceso de búsqueda y demás, bueno, realmente muchos interrogantes, tanto en el caso de Mariela, bueno, y en el caso de Cecilia, muchos más. Justamente una de las cosas que queríamos transmitir de parte de la abogada, la doctora Daniela Pavón, es que por favor se acerquen. Hay muchísimos testimonios, pero muchísimos testimonios que podrían aclararlo, pero la gente no quiere ir a sede judicial. La idea que se está trabajando con el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos, junto a la abogada, a la doctora Pavón, es para darle protección o identidad reservada a cualquier testigo que desee colaborar para el esclarecimiento de esto, porque en la medida en que no se esclarezca, la suposición de la defensa, de la querella, perdón, y de los padres de Cecis, es que hubo más de un femicida, suponiendo de que además el que está detenido es un femicida, que tampoco tenemos certeza. Sí. Entonces, les pedimos a los medios de comunicación que insistan. Hubo cartas que se hicieron manuscritas denunciando cosas. Mm. Hay testimonios de gente que se acerca a la abogada pero tienen miedo de presentarse. Bueno, se está trabajando para que sean de identidad reservada, que no aparezcan sus nombres, que necesitamos justamente para el esclarecimiento, para que las mujeres no sigamos teniendo el miedo que tenemos permanentemente de que hay un femicida o más de uno suelto. Sí, y en este caso también, como siempre, y es lo que uno reclama, que a las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad tengan conciencia del manejo de ciertas circunstancias, conciencia de género, el tratamiento de ciertas cuestiones, y vemos también el miedo que genera acercarse a las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, es como que estamos en una encerrona de alguna manera, porque también las sedes judiciales están fuera de nuestra localidad, y estamos bastante desamparados en ese sentido, ¿no? Si no fuera por el movimiento como ustedes o demás, que van llevando la bandera y reclamando justicia, pareciera que, bueno, que va quedando y uno se va acostumbrando tristemente al, bueno, acá es así, ¿no? Y eso es justamente de lo que tenemos que poder salir. ¿Qué, visionándonos hacia el futuro, qué, por ejemplo, ¿no? Como esto de decir, bueno, contar con una sede judicial más cerca, ¿okay? ¿Qué herramientas creen que se podrían activar, independientemente del Estado, que sabemos que hay muchas cosas pendientes que se podrían activar, pero digo, desde la comunidad misma, ¿qué cosas o qué objetivos podríamos plantearnos para mejorar nuestra situación? Bueno, uno de los reclamos que venimos haciendo a lo largo de los años es la restitución de las ordenanzas. Mm. Sin legislación en derechos humanos para las mujeres, niñeces y disidencias sexuales, va a ser muy complejo poder estar exigiendo algo, una política pública, cuando en la legislación fue para atrás, ¿no? O sea, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Córdoba en 2016 presentó un informe donde le decía a los concejales y a los funcionarios, incluido el intendente, que no se podía retroceder en materia de derechos humanos, y sin embargo se derogaron. Así que bueno, esa es una de las... Que además no implicaría un monto en el presupuesto, o sea, tiene que ver con la voluntad política de abrir esos espacios para que puedan ir creciendo y eventualmente, bueno, sí, se van designando presupuestos, pero digo, no sería la excusa de que es una gran... no. Algunos de los puntos de la ordenanza sí requieren, obviamente, de un presupuesto acorde y adecuado, porque el presupuesto que hay es mínimo. Sí, y muchas veces ni se cumple, ¿no? Se ejecuta. Bueno, digo, en cuanto a nación y demás, ¿no? Sí, son presupuestos mínimos, irrisorios para lo que se... Porque más que nada lo que necesitamos son campañas preventivas, porque lo que se hace es asistencia cuando ya el hecho está consumado, claro, ¿no? O sea, trabajamos sobre las violencias. Por ejemplo, las mamás de Asinó constantemente están solicitando que haya campañas de prevención de toda la temática del abuso sexual en la infancia, que es un tema que nadie se imagina la cantidad de hechos que ocurren en nuestra localidad, también muchos sin llegar a denunciar, porque hay que hacer todo un acompañamiento, porque justamente como vos comentabas, no, el trato que se brinda en la comisaría no es el pertinente, y menos para un niño, no, una niña que llega en un estado de vulneración total y que es trasladado en patrullero hacia el Polo de la Mujer de Córdoba, donde allí hay pericias, donde todo eso, que hay un desconocimiento y hay una falta de contención desde lo que la perspectiva de derechos del niño, de perspectiva de género, ¿no? Sí. Entonces falta mucha capacitación. Todo eso lo contempla la ordenanza y también contempla todo lo que es la red comunitaria. porque acá contamos con un montón de recursos humanos, de personas que pueden ser profesionales y también que tienen muy buena voluntad y trabajo de territorio para hacer ese acompañamiento. Así que bueno, ojalá que para este 3 de junio los funcionarios de Capilla del Monte puedan realmente llevar adelante la restitución de ordenanzas como una de las prioridades para salir de tanta violencia. Hace no mucho, bueno, antes de toda esta situación de aislamiento y de pandemia, se habían firmado algunos acuerdos con, es con el Polo de la Mujer de la provincia de Córdoba o algo, que siguen siendo como acuerdos y enunciados. ¿Se ha avanzado algo en territorio? ¿Hay alguna otra disposición a nivel gubernamental? No, que sepamos, no. Hay un plan de emergencia por COVID-19 que presentó el Polo de la Mujer, o sea que ahora es Ministerio de la Mujer Provincial, sí, con bueno, todas las recomendaciones, los 0800-88-9898, que son de línea 24 horas, una línea para atención de varones, bueno, la apertura de las comisarías 24 horas para circular libremente si uno tiene que ir a hacer una denuncia, pero bueno, son todos los protocolos, sí, en esta situación tan particular, sí, de no poder circular libremente, pero para las víctimas de violencia sí se podría junto a un acompañante, cosa que todavía no se sigue cumpliendo, porque vas a la comisaría y todavía te siguen cuestionando cuando una va como acompañante a realizar una denuncia. Sí. Hay que estar ahí exigiendo, sacando la legislación eso, nacional. Hay un desconocimiento de la ley nacional. Nosotros le pedimos en la reunión que tuvimos con el intendente, que fuimos citadas por el intendente a esta reunión, justamente que exista en cada lugar, hospitales, municipio, comisarías, en todos los establecimientos donde hay funcionarios públicos, un número para denunciar si no se cumple la ley Micaela, uh-huh, pero específicamente la ley Micaela. Porque si se cumpliera desde la perspectiva de género que le negaron a la familia de Cecilia en la, sí, fiscalía, que fue uno de los dolores más grandes, fue atendida, la familia de Cecilia fue atendida en la puerta todas las veces que fueron a la fiscalía. Tremendo. Hasta el último día, que fue uno de los días más fríos del año, cuando ya se volvían para Buenos Aires, también fue atendida en la puerta, esperando de 3 a 4 horas, o sea, no era solamente para avisarle algo. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que la denuncia a las instituciones por parte del poder político, como le planteamos al intendente, tiene que existir. Si a mí me maltratan en la comisaría, no vale que yo diga, bueno, viste, son siempre iguales. No sirve. No. Hay que denunciar. Hay que denunciar en los hospitales cuando las maltratan a las mujeres cuando van allá. Hay que denunciar a los municipios cuando también maltratan a las mujeres. Si existiera un número de teléfono donde uno puede denunciar específicamente la ley Micaela no cumplida, creo que avanzaríamos un poco, porque de nada vale tener la ley Micaela si no están capacitadas las personas, si no demuestran que esa capacitación existió, y cuando vulneran la ley Micaela, que vulneran a las mujeres, también poder denunciarlas. Claro, bueno, nos falta, ¿no?, ese espacio receptor de esas denuncias, porque muchas veces acá, ¿eso a dónde vas? ¿A la policía? Y siempre está la sospecha de que hay un entramado detrás, ¿no? Digo, bueno, hablando del caso Cecilia, ni hablar de que después nos fuimos enterando de que la policía la había sacado del balneario, la, uh-huh, ¿no? Y estamos hablando, y sobre todo en una situación de una mujer sola, en situación de aislamiento, es brindarle contención, ¿no? Echarla. Bueno, eso no nos puede pasar nunca más en ninguna circunstancia. Está claro que estamos en circunstancias excepcionales, pero no nos puede suceder. Y esto, ¿no?, de que son temáticas tan dolorosas que como que yo lo que veo es que la tendencia es a, bueno, acá no pasa, ¿no? Lo metemos abajo de la alfombra, nos creemos que somos súper espirituales y luminosos y se acabó, y vemos, además, que no. ¿Qué cuesta poner un cartel, una fotocopia? El plurinacional que no tiene un centavo dona, sí, las hojas para la fotocopia donde aparezca un número. Es la decisión política, mm, lo que tiene que existir. En base a esa reunión que tuvieron con el intendente, bueno, ¿qué acciones concretas quedó en tomar o cómo...? ¿Qué instancia seguía? Bueno, hablamos un poco de la ordenanza y él lo que manifestó fue que estaba hablando con la ministra provincial para conseguir un punto mujer, que es una unidad judicial móvil que funcionó en el verano cercano al Cosquín Rock y en otros puntos de la provincia, y que la idea sería instalar eso en el ferrocarril, al lado de lo que sería el servicio local, con profesionales del polo de la mujer cercanos, que serían Cruz del Eje o Cosquín. Nosotros sabemos que son muy pocas las compañeras que están pudiendo trabajar, están totalmente precarizadas, llenas de trabajo, son muy poquitas profesionales, o sea, claro, que no sé cómo sería que podrían venir además a cumplir horario acá. Pero bueno, esa fue la propuesta, porque nos decía que... Además es dentro de su horario de trabajo, trasladarse, con lo precarizada que están las compañeras que trabajan en... Claro, es sumarle, claro. Es sumarle una tarea más, que en realidad, evidentemente, necesitan, o sea, su tiempo, porque profesionalmente tienen que desplegar una tarea que no es atender una oficina. Sí. Con lo cual nos parece que, bueno, si nos acercáramos a algo que tenga un presupuesto determinado, ahí sí se necesita presupuesto. Claro. No podemos seguir exigiéndole a las compañeras que trabajan en los ministerios recibiendo todas las... sumarle a ellos. Sumarle esto, claro, un traslado o de Cruz del Eje a Capilla del Monte o de Cosquín a Capilla del Monte. ¿Qué es lo que no termina funcionando, digo, no? Cuando tenemos jueces de paz subrogantes y demás. O sea, ¿qué posibilidad de resolver problemáticas locales si ni siquiera, o sea, si estás viniendo como un trámite a cumplir horas sobrecargado, precarizado? Es como, bueno... necesitamos poder parar. Aparte, de hecho, no sé, capaz que no es así, pero tenemos profesionales que podrían ser contratados acá, lo que habría que pagarles un precio. Los recursos humanos nunca son considerados dentro de los proyectos. Hay proyectos maravillosos, pero cuando se llega el momento de pagarle a una persona por su trabajo, ahí comenzamos a tener problemas. Nosotros decimos siempre que, bueno, todo lo que se refiere a la violencia contra las mujeres es político. Y seguimos diciéndolo, es político todo, todo, absolutamente todo, son decisiones políticas que o por omisión o por comisión terminan perjudicando a las mujeres. Sí. Porque podemos tener un montón de ideas brillantes, el barbijo rojo, por ejemplo, que yo siempre digo que me demuestren estadísticamente si eso sirvió para algo. No. Entonces... esas herramientas que sabemos que no nos sirven, bueno, desechémosla y pensemos otras, renovemos esto. Pero un teléfono en cada localidad donde uno pueda denunciar al que la atiende permanentemente, que lo conoce, que nos vemos todos los días, cambiaría un poco la situación. Bueno, tantas cosas pendientes, ¿no? Y estamos hablando, pareciera, de cosas básicas, pero que no están. Y que hay que denunciar y poner en evidencia que no están. Yo lo que deseo es que, bueno, que podamos salir de los enunciados para encontrar consensos y que podamos ponernos en acción, como lo hacen ustedes, y sin presupuesto y a costa de la voluntad y del amor que le ponen al trabajo, y que muchas veces sobrecarga porque es meterse en problemáticas dolorosas, difíciles para cualquiera, más allá de que puedan estar preparadas o no, pero que no hay una remuneración y que debería de haberla, debería haber una instancia... gubernamental, de la que fuera, municipal, provincial, básicamente, nacional. No queremos reemplazar al Estado. Nosotros queremos, claro, que el Estado tiene un montón de gente que sí está cobrando y que debe hacerse cargo justamente de estas cosas. Acompañar justamente en esto, decir, mirá, acá pasa esto, pasa lo otro, estamos dispuestas siempre. Sí. No queremos reemplazar al Estado, pero si lo vemos nosotras, sin presupuesto, sin estar 8 horas en una oficina... evidentemente es algo que requiere decisión política. Sí. Y además con personal capacitado que supongo que los municipios contratan. O sea, me parece que esto estaría... sería viable. Sería viable, no es tan complicado. Sí. Y otro punto que charlamos con Fabricio Díaz fue la falta de perspectiva de género en la comunicación. Porque, bueno, fue muy lamentable en todos los días de búsqueda de Cecilia... la falta de información. La no comunicación. Directa. Y que la comunicación que salía estaba dada por un comunicador local denunciado por abuso sexual a una joven de nuestra comunidad, Ariel Luna. Sí, no, y que hecho tenía... hace 4 años impune y que, bueno, y que daba todo un contexto de morbosidad porque... Sí, no, y que se ve que tenía acceso a una información privilegiada que los medios no teníamos. Nosotros que... nos mantuvimos todo el tiempo comunicando la información que brindaba Fiscalía, siendo muy respetuosos de eso. Veíamos por las redes sociales una catarata de cosas. Decís, pero ¿cómo puede ser que yo, siguiendo los pasos que corresponden esperando la información oficial. Ahora, determinado momento, cuando fue tan denunciado por nosotras y por tantas otras organizaciones, el señor se llamó a silencio. Desapareció. ¿No? Entonces sería bueno también que la fiscalía lo cite, no para averiguar la fuente, sino porque aseveró las cosas que aseveró, ¿no? Bueno, de hecho, el hallazgo del cuerpo y que después se retractó, pero que apareció donde se había dicho, o sea, hay muchas cosas que están ahí. Para poder explicarlas. La verdad que sí. Digo, si vos tenés acceso, podés no develar la fuente porque te ampara el derecho y todo, pero ¿cómo hiciste para tener acceso? O sea, y es muy raro, muy llamativo, muchas cosas, y esperemos que den las explicaciones pertinentes todas las personas implicadas en esto que no está claro. Vamos a ver si en esta semana nos comunicamos con la abogada para que nos cuente, bueno, cómo sigue la causa, y repetimos entonces que cualquiera que tenga... Sí, esto es fundamental. Cualquier persona que considere que su testimonio sirve para esclarecer la causa, encontrar los femicidas... el femicida, los femicidas que están entre nosotras, por favor se acerque a hablar con la abogada, con la doctora Daniela Pavón. Ella en estos momentos requiere este tipo, confirmar muchísimas versiones, pero ante sede judicial. Y que justamente se está trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos y con el Ministerio de la Mujer para lograr la protección de todos los que den testimonio. Buenísimo. Bueno, desde acá, por supuesto, que acompañamos el pedido de justicia, de esclarecimiento en la muerte de Cecilia y en todo lo que haya quedado poco claro, lo mismo con Mariela Natalí y para atrás, todo lo que necesitemos ser, que se esclarezca y que podamos activar estos mecanismos para que no nos vuelva a pasar como comunidad y que no nos sigan pasando tantos abusos y tantas violencias que son escondidas. Que no naturalicemos esto, que en Capilla pasan estas cosas, no. Porque ya el comentario de la afuera es, bueno, en Capilla, viste, sí, pasan estas cosas, como si esto se pudiese naturalizar, ¿no? Sí, es, no, es terrible. Es tremendo. Muchísimas gracias por venir a compartir, Flor, gracias Paula, muchísimas gracias Liliana por estar acá, por toda la labor que hacen, por seguir con el movimiento y bueno... Ahí Flor va a convocar para el próximo 3 de junio. ¿Qué iban a hacer el 3 de junio? Bueno, el 3 de junio nos convocamos a las 11 de la mañana en la Plaza de la Memoria en San Martín, Monumento de la Memoria. La idea es volver a pintar el Banco Rojo, que está bastante deteriorado y es de interés municipal, como decía Lili. Entonces, bueno, nos convocamos el 3 de junio para marchar, para pedir justicia por Flavia Sebanías, por Cecilia, por todos los femicidios que no están reconocidos, que fueron pasados desapercibidos, por todas las violencias que día a día nos pasan en Capilla del Monte. Las esperamos a todas y a todos el 3 de junio, a las 11 de la mañana. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Renata. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Y ahora vamos a compartir un poquito de música. También regional, Laura Dos Santos y Gabriela Maistegui, Piedra y Camino. Soy peregrino de un sueño. buena furia andina. Estamos ya entrando a la última entrevista del día de la fecha en Agenda Común y justamente vamos a conversar con uno de los protagonistas de Furia Andina, que es Tuno Akebeke. ¿Cómo estás, Tuno? ¿Qué dice Cristian Biol? Muy bien, ¿usted cómo le va? ¿Cómo va? Bien, acá me siento que soy de afuera de la radio porque estoy en mi casa hablando por teléfono. Se siente como un dandy. Yo pensé que se estaba sentando en una silla, es un chistazo ese. Tuno Akebeke, vamos a meternos un poco en el origen de Furia Andina. ¿Hace cuánto este grupo se conformó? Y el grupo se conformó más o menos un año y medio, uh-huh. No tanto. Surge a partir de lo que es la comunidad de Sicuris cordobesa. Sí. Que, bueno, el sicus es este instrumento, la zampoña, sicus, este instrumento hecho de cañas que se sopla. Bueno, y que acá en Córdoba hace, creo que la primera banda que surge hace 10 años, en Río Cuarto es la primera banda que hay, uh-huh. y empezó a haber bandas y a partir de que muchos nos hemos venido de otros lados a vivir acá y tocábamos en otros lugares, se empezaron a formar en diferentes pueblos diferentes bandas de sicuris, sí. Y a partir de eso se empezó hace como 3 años a hacer encuentros regionales de sicuris. En cada pueblo, cada uno recibía a las otras comunidades de sicuris y de otros pueblos y nos juntábamos a tocar, a compartir, invitábamos a algún maestro. Y bueno, y a partir de eso nos conocimos los integrantes del grupo, uh-huh. Que nos unió las ganas de hacer esta música que lo que sería la música sicuris sería música autóctona, como música más ancestral, así, de antes de la conquista, sí. Precolombina. Y esto, que es lo que hacemos, se llama música criolla, o folclore, neofolclorismo, le dicen en Bolivia, sí. Folclore criollo, que sería, es una mezcla de los instrumentos europeos, uh-huh. con los instrumentos de acá del Andes, ¿no? Entonces, acá estaban los instrumentos de viento, las flautas, y los bombos, y bueno, de Europa llegó la vihuela, la guitarra, y a partir de la vihuela nace el charango, que es como este instrumento que es uno de los íconos de la música andina, y bueno, están estos ritmos que son mezclados con ritmos europeos, sí. y bueno, surgen todo un montón de ritmos distintos, criollos se les llama, ¿no? Te quería preguntar cómo está conformado el grupo, cuántos integrantes y en qué instrumentos, aunque he visto que van un poco rotando, ¿no?, la ejecución de los instrumentos. Claro, nosotros somos tres, que es lo mínimo, es como la pata para que no se caiga la mesa, son, sí. Tres patas, ¿no? Mínimo, bueno. Y algo propio de la música andina, de la mayoría de los grupos de música andina criolla, es que se va rotando un poco los instrumentos. No todo, pero un poco sí, ¿viste? Todos tienen que más o menos saber soplar. Sí. Hay como una esencia que es eso, ¿no? El sicus, y todos los ritmos andinos vienen de algún ritmo ancestral sicuri, mezclado con otra cosa, entonces como que en general todos los músicos andinos saben soplar el sicus, por más que después toquen la guitarra en el grupo o toquen otro instrumento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y nos vamos rotando. Yo, la formación básica es yo en el bombo, uh-huh. con el sicus, con un sicus que se llama Zanka, que es uno más grande, sí. uno largo, el Nicolanda, en charango y zampoña, uh-huh. o a veces charango solo, porque la idea era que hay una cosa muy propia que ya he visto, que es que se toca doble, como le decimos, que tocar guitarra y sicus al mismo tiempo, habrán visto por muchos lugares. Sí, ¿y cómo es esa disociación? ¿Es complicado? Y sí, es bastante complicado, o depende, ¿no? Hay gente que de pronto no le cuesta, pero hay que trabajar ahí algo. Yo por mi parte, mucho tiempo toqué todo por separado, uh-huh. estudié todos los instrumentos por separado y en un momento los junté y bueno, al principio me costó un poco, pero una vez que ya más o menos agarré un par, como que lo otro ya estaba hecho el terreno. Cuando los juntas, ¿qué cuesta más ejecutar, la parte del viento o la parte del ritmo? Y siempre depende un poco de la canción, pero como siempre es más importante en cierto sentido la melodía, porque la parte del ritmo y la armonía es como lo que acompaña a la melodía, uh-huh. entonces quizás se le da más prioridad a la melodía, y de última, lo que si no te sale exactamente lo que tenés que hacer con la guitarra, con el charango, con lo que sea, bueno, se acomoda un poco, ¿viste? Es prioridad la melodía que el ritmo, quizás, ¿viste? Por eso, la idea, esto fue por esto, porque la idea era que cada uno toquemos un instrumento y no tocar dobles, como decimos, para poder realmente expresarse con el instrumento y no estar así dividido en dos, que no podés tampoco tener la misma expresión ni la misma interpretación. Pero, como éramos tres, muchas veces terminaba sucediendo que Nico en el charango y en algunos temas agarraba la zampoña y el Renzo en la guitarra. El Renzo era el que más está siempre con la guitarra, ¿no? Y a nivel personal, ¿no? ¿Cómo fuiste indagando un poco en estos ritmos andinos? Teniendo en cuenta que por ahí, para la gente de cierta generación, que somos por ahí más jóvenes, no es lo que habitualmente, o no fue la crianza que tuvimos musical habitual que teníamos en nuestra generación, ¿no? ¿Cómo vos te fuiste acercando? Y a mí me pasó que yo me crié escuchando Víctor Jara, Quilapayún, Intilimani, que son todos grupos chilenos. Sí. Porque mi papá es chileno. Ah. Mi papá es chileno. Se vino exiliado para acá, para Argentina, y después, bueno, ya estudió, ya se quedó. Y bueno, entonces yo me crié con... Había siempre una zampoña así en la pared, así colgada, y mi papá un poco la soplaba, y me crié con esa música. Me acuerdo mucho de escuchar la cantata de Santa María y Quique, de Quilapayún, que es si no la conocen, la pueden escuchar, es una obra muy linda. Y bueno, y eso está lleno de quenas, zampoñas, charangos, y siempre... una melodía que fue una melodía que me quedó de un interludio de esa obra, que siempre me quedó, y fue lo primero que toqué de música andina, así, con una quenita así. Y bueno, a partir de ahí fue como... después de eso, bueno, toqué pan rock, toqué de todo, ¿viste? Escuché, ¿viste? Me crié en Buenos Aires, ¿no? Así que... Pero siempre tuve eso ahí, siempre tuve ese llamado así de esa sonoridad, de esa música, y bueno... Y en un momento de mi vida que había vuelto a la casa de mi mamá y estaba trabajando bastante bien, empecé a ahorrar plata, no sé, había estudiado un poco el CBC para historia en la UBA. Y no me había enganchado, la verdad, como que no quería eso ya. Ya no. Y entonces estuve un tiempo boyando por ahí, haciendo nada, digamos. Y en un momento viví por un par de lugares y en un momento volví a casa de mi mamá y tenía bastante plata ahorrada para alquilar algo, supuestamente. Y en un momento se me vino así y me dijeron, me voy con esta plata, me voy de viaje. Y me fui a Bolivia. Y bueno, y ahí en Bolivia descubrí que la cultura musical allá es muy distinta y hay muchos grupos, se trabaja dignamente de la música, la gente lo valora mucho, te contratan, te invitan a otros lados, es como que la música en todos lados te abre mucho, pero hay en países donde tienen una cultura más arraigada con la música en vivo, con el respeto al músico, con la importancia del músico dentro de un evento. ¿Y sentiste eso en Bolivia? Claro, en Bolivia vi eso y pronto podía vivir de tocar, salía a tocar y tenía plata que rendía bien. Y ahí empecé a comprar instrumentos, ahí empecé a aprender. No conocía mucho, entonces escuchaba la radio, ponía la radio así y buscaba a ver qué tema que suena, o vas por la calle y escuchás siempre un tema, bueno, sacaba ese tema. Sí. Y así empecé a sacar temas que a la gente le gustaban, que eran populares o que estaban sonando, y se empezó a abrir todo un mundo que bueno, hasta ahora todavía es imparable. Siempre hay temas nuevos, siempre hay cosas nuevas para aprender. Y ese, bueno, ese viajecito, ¿no? Que, digamos, el recorrido fue Bolivia, algún otro país, ¿cuánto tiempo te quedaste? En Bolivia estuve, esa primera vez estuve como 6 meses, y después de ahí nos fuimos para Perú con un trío que teníamos, un trío que le habíamos puesto Imata Quinza, que era un invento nuestro en quechua, porque Ima o Imata quiere decir qué o cómo, y Quinza quiere decir tres. Entonces para nosotros, en nuestro no saber hablar quechua, era qué trío se llamaba, qué trío, sí. Imata Quinza. Y hacíamos juegos con algunas palabras en quechua, y la gente se reía bastante porque éramos todos unos gringuitos para ellos, que queríamos hablar quechua y seguramente lo pronunciamos muy mal, entonces se nos reían mucho. funcionaba bastante bien. Y después nos fuimos para Perú, hicimos como una gira por Cusco, y después de eso medio que nos disolvimos, cada uno arrancó para un lugar distinto, y yo me fui para el norte. Sí. Me fui para el norte hasta México. Así estuve como 3 años en ese viaje. ¿Y en ese viaje viajaste habitualmente, digamos, de sustento, con la música de sustento? Con la música todo el primer tramo hasta Venezuela, uh-huh. Sí, con la música. Hubo mucho, no sé, cuidé cabañas, vendí buceo, trabajé como ayudante de una cocina sushi. ¿La buscaste? Sí, pero en Venezuela me junté con bastantes argentinos y uruguayos. En un momento era la Copa América, creo que era 2007, sí, 2007, y ellos hacían todos macramé, muy buen macramé, ¿viste? Uh-huh. Y ahí en el viaje yo me enteré que Argentina, Uruguay, éramos muy conocidos por el macramé. Mira. Como que éramos muy buenos macramé, en el macramé. Y entonces con ellos empecé a aprender, y bueno, estábamos ahí, eran todos hacían macramé, estábamos en la feria, y yo bueno, agarré un par de hilos, empecé a aprender, y ahí empecé a hacer eso también. Porque allá, viste, no sé, era otra realidad, viste, ibas al Caribe, vas por ahí con un manguero, como se dice, con lleno de pulseras y collares y una malla y un sombrero, y vas caminando y vendés, y de pronto otros números se manejan, ¿no? La gente, todos turistas europeos, ni siquiera tienen la moneda nacional muchas veces, y bueno, de pronto yo veía que con eso también se podía. Entonces ahí, a partir de eso, adopté también eso. Iba rotando. Cuando no tenía tanta energía para salir a tocar, vendía, o si había vendido bien, no salía a tocar, y si no había vendido también, salía a tocar, y así. ¿Y te fuiste después, nutriendo de los ritmos propios de cada país, más allá de lo que es la música andina? Por ejemplo, ¿ibas a Venezuela y un poco te nutrías de lo local? Sí, claro. Eso parte de mi viaje fue eso. Me sentía como que Argentina, como argentino, me sentía que distante de Latinoamérica. Entonces fue como un viaje como para ir a descubrir, a ver, Latinoamérica, y parte de eso, como yo siempre me gustó la música, era, bueno, aprender de la música latinoamericana en los lugares, ver cómo se tocan, porque es distinto. Uno puede escuchar, uh-huh. y tocarlo al ritmo, y tocarlo bien y todo, pero cuando vos lo ves como lo interpretan, o ves la gente cómo lo baila, o lo que siente el pueblo por esa música, se te cambia el modo de interpretarlo. Sí. Y sí, en cada país iba y buscaba eso, ¿no? A ver qué música a mí me gustara dentro de lo que había, la música popular de cada lugar, que a mí me gustara, me llamaba la atención, y bueno, y sacaba un repertorio como para tocar el corazón también, ¿viste? Un poco, porque a veces quizás... sí, la gente igual, Argentina, te piden un tema de Cerati, te piden, ¿viste? Así, algo de rock, ¿viste? De Argentina, o un tango, ¿viste? Los sí. Conti, o no, o Samba de mi Esperanza, ¿viste? Pero a la vez es como que cuando uno toca la música del lugar, la gente como que dice, oh, ¿dónde aprendiste claro. eso? ¿Cómo? Algo le tocas así en el corazón, le movés algo que se abre otra cosa, ¿viste? Y en el caso que remarcabas al principio de unos gringos que quieren tocar música andina, ¿cuál era la reacción de la gente cuando veía que estaban ejecutando por ahí algo súper autóctono y ustedes con una fisonomía bastante distinta? Y obviamente llamamos la atención mucho, ¿no? Todos quedaban así, pensaban que éramos gringos directamente, ¿viste? O en muchos países, vos decís Argentina y piensan que, ¿viste? Después al rato dicen, pero qué bien que hablas español. ¿En serio? Sí, claro. Sí, me ha pasado un montón de veces. Ah, pero eso no es hablado de España, me han dicho bastantes veces. Ah, mira. No, es acá en el sur, ¿viste? Más allá. Y sí, mucha gente, la verdad que su mayoría siempre fue como, la gente la ha respetado mucho y le ha gustado, y han salido, ¿cómo, por qué te gusta esta música? ¿Cómo aprendiste esto? ¿Por qué te dan ganas de tocar esto vos que no sos de acá, viste? Como la gente, mucha intriga. Muy pocas veces me ha pasado que me digan, vos gringo, ¿qué haces haciendo esto? ¿Qué es nuestro? Que no sé qué. En general no me ha pasado. Y en términos alguna de... Alguna otra vez, algún borracho por ahí que se enoja con algo que ni siquiera se entiende bien, pero que más o menos se entiende que es eso, que uno es un gringo que está medio metido ahí. Sí. Porque, bueno, no es que yo andaba... porque vos podés también viajar y estar en el hostel con todos turistas y pagar el tour que pagan todos y no te relacionás con el pueblo ni conoces mucho nada. Yo no, yo me buscaba por ahí, pateaba por todos lados, encontraba un hotelito barato donde te encontrás con un montón de gente, iba a tocar los mercados. Es como que... Me acuerdo en Cusco que íbamos a tocar a lo que sería el casco histórico y son todos gringos, europeos, y todo. Y después decíamos, bueno, vamos a tocar a Perú y nos íbamos al mercado, al bajo de Cusco y era íbamos al mercado y estaba todo lleno de peruanos y todo. Y eso sucede mucho en Cancún, o sea, en México, en Quintana Roo, un montón. Uh-huh. Vos si no querés, haces un viaje que en realidad no sé si conociste el país, porque vas por todos lugares hermosos, pero uh-huh. que nunca te relacionás con la cultura. Claro. Eso mismo pasa, mucha gente ni peso mexicano manejaban en México, de todo en dólares, te pagaban directamente en dólares. Este, ni siquiera eso, ni siquiera sabían cómo era el billete nacional. Y bueno, alguna de las experiencias, bueno, Tuning, la verdad que está para quedarse horas conversando. Te queremos agradecer desde acá un montón, te conocemos bastante, te tenemos acá cerca siempre, así que te agradecemos por el contacto en este caso para hablar un poco de Furia Andina y de la música andina, y bueno, no será la última vez. Bueno, gracias. Gracias, Cristian. Renata, gracias a Irsi, está por ahí. Se fue, Renata, se fue corriendo. Está bien. Un gran abrazo, Toño. Y bueno, gracias, Cristian, un abrazo a toda la audiencia y bueno, esperamos volver pronto con Furia Andina, poder presentarnos, tocar y bueno, seguir haciendo eso que tanto nos gusta. Así sea, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Escuchamos de fondo Furia Andina y lo que fue ese hermoso encuentro aquí en el ciclo de Capilla Suena, en el espacio Viera Abrazala Multimedia. Nosotros nos despedimos de Agenda Común. Será hasta la próxima, señor Cristian Biol. Será hasta la próxima, hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por el mismo dial en una nueva entrega de Agenda Común. Muchas gracias.